De golpe, con el golpe, entro con timidez, como si fuera la primera vez, sin saber lo que viene después. Que rime con es y que me suene a hardcore con gospel. Mis rimas son ramas, cada canción es solo un árbol de mi bosque. Te veo plano como el césped, ahora tu oído me recibe como un huésped. El rap es mi cadena, a otros parece que les llena, pero de dientes pa' afuera en mi cabeza. Métricas juegan golosa, tengo Quijotes y Sancho Panza. Van asesinando molinos con apariencia de gigantes, yo sin ser Cervantes. Y tantos MCs carroñeros desobrantes, sin prosa. Soretes con popotes, chupando lo que queda de la gaseosa. Esto es otra cosa, escribo y me pego una siesta, porque la frase maestro de ceremonia me suena un poco como animador de fiesta. Y eso en realidad ni me interesa. Si antes quería plata, ahora quiero mi mata. Cerveza, rap y guaracha, supervivencia barata, de perfil bajo, así me vaya bien o siga siendo otra cagada arriba abajo. Y superarse a sí mismo cuesta trabajo, mental y físico cansancio. Si te va mal, en vez de mandar toda tu vida pa'l carajo, aprende a valorar más el silencio. Hoy voy por lo que vale la pena, comida en la alacena y en la mesa, música y abrigo, un enemigo necesario para darse cuenta quién es el amigo y no llevarse una sorpresa. Mira la musa que se posa en mi cabeza, parece Palas Atenea. El búho rapea lo que le trae la marea, y si se bloquea de igual manera las cranea. El rapa real no parlotea, no se las da de nea, representa lo que le rodea, sea lo que sea. Sabiendo eso entenderán el tipo de rap que les ofrezco. Estilo tranquilo porque vivo en un barrio tranquilo y lo agradezco. Aunque cada vez más veo más edificios de apartamentos, lugares que ya ni los reconozco, paisajes hechos de ladrillos que solo me demuestran que envejezco. Debido a eso, ese tipo de rezo no es ni tan violento ni brusco, más bien tosco, con pausas para ponerle un toque fresco. Casi que vivo por esto, mis círculo social es un cuadrado de papel. Mi alma es un acantilado para practicar rapel. Que hayas estado y ya no estés, es solo parte del proceso, del devenir de la vida y los sucesos. Por conversaciones vencidas, hipocresía, botellas bastante llenas, al final vacías. Dime por qué habría ya de cambiar mi soledad por eso. Acabo allá, libre o preso, día a día, verso a verso. Una cosa es fuerza y otra es esfuerzo. La práctica es más noble que el talento. Dejo al ritmo dócil, entro furtivo, pinto mi rap en tu muro como un stencil. Me siento más vivo cerca de este sonido. Esgrima con el pencil, rima con sentido. Saco mi amor y mi dolor, es mi forma de compartirlo. M-A-G-N-O, el rapífero. Yeah. Son las quimeras, son las quimeras. Yo. Lo que digo es mío, es tuyo, es nuestro. Ritmo y poesía, por supuesto. Yo, lo que digo es mío, es tuyo, es nuestro. Ritmo y poesía, por supuesto. Yo, lo que digo es mío, es tuyo, es nuestro. Ritmo y poesía, por supuesto. Yo, lo que digo es mío, es tuyo, es nuestro. Ritmo y poesía, por supuesto.